Romina Montes de Oca. Ella es gerenta de programación del IPAB. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Lautaro, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Acá con ganas de saber de qué se trata este nuevo programa destinado a mujeres y destinado también a que las mujeres, o pensado para que mujeres pampeanas se sumen a oficios que por ahí están más asociados a la masculinidad. Bien. Mujeres en Obra es en realidad un proyecto de iniciativa comunitaria, no un programa. Ajá, bien. Es un proyecto de iniciativa comunitaria que es el complemento de un programa madre que se llama Programa de Mejoramientos Barrial de Barrios, que es como, la gente lo conoce como PROMEVA por sus siglas, que hace muchos años ya se está ejecutando en la provincia. Consecutivamente vienen firmando los convenios para llevar adelante las obras de infraestructura que propone el programa. PROMEVA hace un abordaje interdisciplinario en los pueblos, en los barrios populares, desde lo dominial, desde lo social, desde lo ambiental, y llegamos siempre con obras de infraestructura. En este camino que recorremos durante la obra, se van habilitando complementos. Los proyectos de iniciativa comunitaria son uno de los complementos y tienen la característica de que llevan una obra pública. Uno de los requisitos que plantea el proyecto de iniciativa comunitaria es que la idea surja o la necesidad surja de la comunidad y que además la solución la lleve adelante parte de la comunidad. La formulación de los proyectos queda en manos del equipo de trabajo de la unidad ejecutora, que hoy tiene asiento en el IPAB. Así que la idear esto de que las mujeres que fueron protagonistas en las etapas que se ejecutaron en Hacha de PROMEVA surgió de acá. Las mujeres han sido parte de todas las actividades y las acciones sociales y ambientales que se han llevado a cabo en las etapas de PROMEVA, y hoy se genera esta ventana, esta oportunidad para poder capacitarlas en albañilería y pintura en obra, principalmente, porque después damos también unas capacitaciones en contabilidad básica, en derechos laborales, y vamos a pisar fuerte o a poner mucho para que puedan conformar una cooperativa. Bien. Una o las que surjan. ¿Qué nivel de adhesión tuvieron a estas capacitaciones? La adhesión no es que cualquier mujer puede adherir, sino que tiene que ser del barrio. Nosotros durante las etapas que se ejecutaron con las trabajadoras sociales, se hizo un relevamiento de las mujeres que iban participando y de cómo eran sus vidas, y la participación o las becadas decantan de todo ese trabajo que se viene haciendo hace años. Así que hay varias mujeres que han participado, pero el cupo es 20. El cupo para las capacitaciones es de 20 personas. Es 20 porque el cupo está directamente relacionado con la obra, con el calibre de la obra que vamos a llevar adelante. Claro. Así que tenemos que cerrar en 20 con 3 capacitadoras. El número lo tenemos que cerrar ahí. Ahora estamos en el proceso de selección de esas 20 mujeres, que se nos ha retrasado porque la selección se está haciendo con la trabajadora social del programa y el municipio, con la parte de desarrollo social del municipio. Pero se nos justo nos aislaron a la trabajadora social, así que nos atrasamos un poquito. Claro. ¿Hay una prescripción para aquellas compañeras que quieran participar de esta capacitación? Una preselección, no prescripción, porque no podía inscribirse cualquier mujer. Tenía que ser sí o sí de la mancha de intervención de PROMEVA y haber participado. Ese termómetro lo tienen las trabajadoras sociales. ¿Hay muchas solicitudes? Sí, un montón. Me mata eso, porque hay un montón. Hay muchas. 20 es poco. ¿Tienen un número de cuántas mujeres quisieron o quieren participar, o que por ahí ven esta posibilidad como una posibilidad formativa, pero que además se proyecta como una posibilidad laboral a mediano plazo? Y esto se lanzó hace muy poco, así que yo recibo todos los días, aunque sea una por hora más o menos, me está preguntando, uh-huh. Y todo el equipo incluso la gente que trabaja en el IPAB está preguntando a ver cómo se puede inscribir, cómo se puede hacer. Ha tenido un impacto tremendo, bien, o sea tremendo, que a veces no sé si me hace bien o me hace mal, ¿viste? Porque no es chiquito, pero de impacto. Son 20 las mujeres que van a hacer el trabajo. Ojalá se pueda replicar de otra manera en el resto de las localidades. Bien, este programa va a ser llevado adelante solamente por mujeres. Solo por mujeres. El capataz de obra es un varón, que es un capataz de obra que ha estado trabajando ya en las etapas anteriores, y él es un varón. Pero después hay dos capacitadoras mujeres y las 20 becadas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que van a construir? Vamos a refaccionar dos corazones de manzana del barrio Silva, que es un barrio del gran barrio del Oeste. Vamos a acondicionar uno como estacionamiento y lugar de estar, con bancos y unas mesitas, y el otro corazón de manzana con juegos y estacionamiento, y también un lugar de estar. ¿Esta obra tiene un periodo de finalización, un plazo de cuántos meses? De 6 meses. Y después, cuando se termine esa obra, ¿qué va a pasar con estas compañeras? El objetivo ideal es que ellas se conformen como una cooperativa. Uh-huh. Igualmente, se les da un kit de herramientas individual para que ellas puedan después desarrollarse de forma individual o en una cooperativa. Siempre las recomendaciones son que continúen en colectivo porque es más sencillo estar acompañada por una compañera en la misma situación o en una situación similar. Siempre vamos hablando con instituciones intermedias, con los municipios, que a ver si se les puede dar algún trabajo para que ellas vayan ayornándose en esta actividad, que no es sencilla, pero no, nunca están solas. Nosotras vamos detrás de ellas viendo a dónde las podemos acercar para que sigan, para que continúen y para que estén motivadas y se sientan acompañadas. Uh-huh. Bien. La intención es que conformen una cooperativa, por eso se las va a capacitar. Surjan. Claro. Por eso se las va a capacitar también en derecho laboral, en contabilidad básica y, bueno, justamente cooperativismo. ¿Cuánto van a cobrar estas compañeras? Y eso tiene que ver con los números de los ingresos de la UOCRA. Uh-huh. Ah, bien, o sea, por convenio se les va a pagar. Son becas, no son... Sí, los números están... los sacamos de ahí, por supuesto. Está bien. Luego, si prosperan estas organizaciones, estas cooperativas, podrían, ¿por qué no, ser... prestadoras de servicio del Estado, sumarse al plan de obra pública que está de alguna manera motorizando el gobierno provincial? Lautaro, es el inicio, claro. Es el puntapié de lo que ellas, no sé, yo siempre digo que no hay techo para una mujer. Uh-huh. De aquí en adelante las apoyaremos para lo que ellas pretendan hacer. Uh-huh. Esto es el puntapié inicial, después seguirán las capacitaciones, ellas podrán armar otras capacitaciones, pueden hacer lo que se propongan. Nosotras vamos a acompañarlas y ayudarlas en lo que se pueda desde nuestro lugar de responsabilidad, ¿no? Que hoy ocupamos. Bien, la actividad formativa, es decir, las capacitaciones, ¿cuándo van a comenzar allí en la localidad de General Hacha, donde se van a realizar estas obras? Todavía no tenemos definido la fecha en la que vamos a arrancar, porque estamos terminando de pulir algunos detalles administrativos del proyecto, y en cuanto sepamos ya vamos a estar compartiéndolo. Excelente. Estamos hablando con Romina Montes de Oca, ella es gerenta del IPAB, acerca de este programa, o ¿cómo? No, me dijiste programa, pero no es programa. Es un proyecto de iniciativa comunitaria que se va a implementar en la localidad de General Hacha. Van a ser 20 mujeres que se van a estar capacitando en distintas tareas, oficios que tienen que ver con la construcción y que van a refaccionar dos espacios públicos de esa localidad de la provincia de La Pampa. Te agradecemos mucho, Romina, por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a vos, Lautaro.